a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Once y 36, el gusto de recibir a nuestro hombre en Campinas, Plinio de Arruda Sampaio Jr., el último contacto del año. Está la directora acá haciéndonos, en la ventana del estudio, haciéndonos gesto, sí, un corazón. Que le manda saludos a Plinio, la directora Sandra Barón, que le cuenta. Sandra, está muy abrigado, Plinio. Nos decía que está con 22 grados y que está lloviendo allá. Buenos días, Hernán. Buenos días, Sandra, Marcelo. Gran gusto hablar con Radio Centenario. Y también es mi última tarea del año, ¿no? Pero no está hablado si vas a tener licencia, vacaciones o no. No reivindico vacaciones y tampoco creo que el trabajo sea duro, porque es un trabajo placeroso. Muy bien. Placeroso, dice la... Sí. Placentero sería en español, pero está buena la... Placentero, gracias. Pero está buena la invención de términos, la mezcla en el portuñol, Plinio. Por cierto, decías la lluvia, que era de las cosas que te queríamos preguntar, porque hay zonas de Brasil que está con una situación muy grave. Acá estamos con sequía, Plinio, desde hace meses. Ha llovido muy poco, pero Brasil está teniendo episodios muy graves con decenas de muertos y con una situación política también por ahí, que nos enteramos que Brasil ha rechazado un ofrecimiento de ayuda humanitaria, podemos decir, por este tema de la Argentina. Sin duda, ¿no? El chaleco que traigo es en parte el producto de estas tormentas, que están muy fuertes en Bahía, pero también llegan aquí en el sudeste. La realidad es que estamos viviendo un efecto de la crisis ambiental muy fuerte. Nosotros venimos de la mayor sequía en 90 años aquí en el sudeste. Pero ahora llegan, digamos, lluvias, tormentas muy, muy fuertes. En Bahía, el desastre provocado por las tormentas fue realmente dantesco, ¿no? Prácticamente la red de carreteras fue destruida. Y hay mucha gente aislada. Bahía es un estado muy, muy grande, no sé, pero muy, muy grande, ¿no? Casi del tamaño de Europa. Entonces, es una situación muy mala. El gobierno federal, como dijiste, es indiferente, porque Bahía es gobernado por el PT. Entonces, como Bolsonaro politiza cualquier cosa, hasta la lluvia, entonces él... hace la apuesta que el desastre ambiental va a provocar un desgaste político en el PT. Entonces se queda de mano atada, y en eso está el rechazo de la generosa ayuda de Argentina para ayudar a la gente que en esta situación, no importa si es de derecha, si es brasileño, si es argentino, claro, la gente necesita una ayuda concreta. Plinio, ¿y el gobierno cómo ha reaccionado justamente con el apoyo a esta gente que está sufriendo las inundaciones? Bueno, Bolsonaro está en vacaciones en el sur de Brasil, ¿no? Entonces saca fotos en jet ski, ¿no? En grandes, digamos, exhibiciones de lacer. Y dice que espera que el problema de Bahía no lo saque de las vacaciones. Entonces, y esto le está provocando un desgaste significativo, porque la gente no entiende, pero es muy coherente con la actitud de Bolsonaro en relación a la muerte. Fue igual con la pandemia. O sea, Bolsonaro, la gente tiene que entender, tiene un origen miliciana. Nosotros aquí en Brasil decimos milicianos, la gente de la policía militar que entra en el ilícito, en las grandes periferias de la ciudad. Este es el ambiente de Bolsonaro. Entonces son matadores, son gente que hacen, digamos, pequeños achaques con pagamiento de gas, de electricidad para la gente humilde. Entonces, él tiene realmente una falta de empatía que es ahora en unos momentos. Y en eso está Bolsonaro, o sea, no le da pelota. Es un tema que refleja la sensibilidad del presidente. Lo otro es con el tema coronavirus, que bueno, está presente en Brasil, por supuesto, ya la cepa Omicron, y nos estabas diciendo fuera del aire una situación particular que se está dando con los datos, Plinio. Sí, el Ministerio de la Salud brasileña fue víctima de un ataque hacker. Y entonces nosotros estamos sin datos de la epidemia, de la evolución de la epidemia, hace ya unos 15 días. Pero entonces no hay un dado que agregue todo que sea confiable, pero si hay datos, digamos, locales, regionales, y lo que se nota es que la Omicron viene con mucha fuerza. Entonces estamos viviendo en el frente de la salud una epidemia de gripe y una epidemia fuerte de Omicron. Entonces ya con mucha gente que uno ve hasta personalmente, la cantidad de gente que se contamina. Entonces, viene fuerte. Es bueno que, digamos, que América del Sur esté preparado, porque Brasil es muy grande, la gente circula mucho y la Omicron ya está instalada aquí en Brasil. Plinio, llevándote a la parte económica del país, ¿cómo cierra este 2021 la economía brasileña? Mira, Marcelo, cierra mal, ¿no? Cierra muy mal, porque el gobierno, bueno, hubo una recuperación del crecimiento en el 2021 en relación a 2020, pero esta recuperación fue mucho menor de la que imaginaba la gente, digamos, en el principio del año, que imaginaban que Brasil crecería 5%. Ahí Plinio, se cortó un poquito, de vuelta, que decías. Entonces, rectificando aquí, lo que decía es que la economía brasileña creció en el 2021 menos de lo que se imaginaba, ¿no? Va a cerrar el año con más o menos 4.5% de crecimiento, lo que significa que prácticamente volvemos al nivel del 2019. Entonces, lo que pasó en el 2021 compensa lo que cayó en el 2020. El prognóstico oficial, ¿no?, del gobierno es que en el 2022 la economía va a quedar parada, ¿no? Ellos imaginan un crecimiento de 0.5%, de 0.5%, lo que es muy poco. Bueno, en el mercado de trabajo, que es lo que importa a los trabajadores, la recuperación todavía no compensó los empleos perdidos en la pandemia. Todavía restan, faltan más o menos más de 700 mil empleos. Estamos abajo en la ocupación comparado con el 2019. Entonces, bueno, es una situación muy mala. Entonces, la perspectiva es que 2022 sea un año agitado, porque el gobierno norteamericano ya anunció que va a elevar la tasa de interés, y esto normalmente aquí en Brasil provoca mucha inestabilidad, porque como tenemos una economía muy abierta a los flujos de capitales, es una economía muy sensible a los vientos de la política monetaria norteamericana. Entonces, bueno, y además es un año electoral y con una campaña que será bien polarizada. Entonces, la situación económica aquí es una situación, en resumo, de estagnación con una crisis del mercado de trabajo gigantesca. ¿Puede el gobierno de Bolsonaro tomar algunas determinaciones económicas en favor de la gente justamente en este año electoral, como para hacer buena letra, como decimos por acá? Sí, el gobierno tiene una política recesiva durísima, ¿no? Es un gobierno neoliberal fundamentalista. Pero Bolsonaro ya no es tan tonto que no perciba que si no hay algún tipo de auxilio a la gente, su desgaste es muy, muy grande, porque aquí, para que tengas una idea, Marcelo, la mitad de la población brasileña sufre de inseguridad alimentaria, ¿no? O sea, es una cosa brutal. Entonces, el gobierno sí hizo un auxilio a la gente de 400 reales. Es muy poco, es para poca gente, nada más para los bien miserables, pero esto seguro que le va a dar a Bolsonaro algún tipo de, digamos, de apoyo con esta gente que recibe estas transferencias, porque Bolsonaro la presenta como un, digamos, un regalo personal de Bolsonaro. Pero será insuficiente para resolver la crisis social y aún para resolver la crisis política de Bolsonaro, que está muy, muy desgastado después de 3 años de total desgobierno. Plinio, sobre el tema del coronavirus, justo dábamos antes de la pausa de venir con el contacto contigo lo que está pasando en los CTI de Uruguay, donde la inmensa mayoría de los internados son no vacunados, 19 de 23, y Bolsonaro ha salido a declarar firmemente que no va a permitir que vacunen a su hija de 11 años, por lo que leímos, ¿no? Y amenaza con difundir los nombres de los científicos que toman esas definiciones de vacunar a los niños. No sé cómo es el tema en Brasil. Acá son públicos los nombres de los médicos y especialistas que integran el comité que evalúa el tema vacunas. No es nada secreto, ¿no? No, en Brasil, la Anvisa, que es el instituto que cuida, ¿no?, de dar los permisos de remedios, de vacunas, también es una institución pública y todos conocen los nombres. Pero lo que hace Bolsonaro es dar los nombres de quien está en el consejo, meterlo en la media social para que los amenacen de muerte. Y eso está pasando. Brasil vive una situación muy, muy contradictoria en el problema de la vacunación. Porque en realidad el pueblo no tiene ningún problema con la vacuna. Y si lo llaman, van a vacunarse inmediatamente, sin ninguna hesitación. Es el gobierno el que boicota la vacuna, ¿no? Entonces, el gobierno que tardó a comprar las vacunas, ahora resiste a la vacunación de los niños, ¿no?, de los menores, porque Bolsonaro tiene en su cabeza la idea que no hay que gastar plata con vacuna, porque la vacuna se va a hacer, la inmunización se va a hacer de manera natural, por lo que él llama de inmunización de rebaño, que es una tontería que él inventó de su cabeza. Entonces, en eso estamos igualito. Pero para que demos la información correcta a los hermanos uruguayos, la verdad es que hay una presión muy fuerte por la vacunación, y es una presión que también tiene eco en la mayoría de la burguesía brasileña, que quiere la gente vacunada para que puedan trabajar. Entonces, Bolsonaro boicota, ¿no?, retrasa un poco, pero el proceso de vacunación en Brasil camina, ¿no? Camina de manera desigual, porque el país es muy desigual, pero la realidad es que ya tenemos casi 70% de la población vacunada. En estados como São Paulo, ¿no?, este número es mucho mayor. Entonces, la vacunación camina. Claro que podría caminar de manera mucho más racional y célere y equilibrada, si hubiera la cooperación del gobierno federal y no el boicot. Pero es la manera como trabaja Bolsonaro. Es bueno esto, para que no quiero dar lecciones ninguna a los hermanos uruguayos, que además nos dan lecciones de cómo cuidar de la pandemia. Pero es para que la gente quede alerta del peligro que es poner un fascista completamente primitivo y jugar de ultraderecha, ¿eh?, en la política. Esto hay que frenarlo, ¿no?, cuando empieza, sin ningún tipo de hesitación. Queda mucho por hablar de ese tema, pero sabés que en este último contacto contigo del año, Plinio, lo hablábamos con Ángeles, que queríamos tener tu opinión, salir de Brasil para un país que vos viviste, conocés, que es Chile, que ha tenido esta elección con la expectativa de lo que pueda pasar con Gabriel Boric en la presidencia. ¿Qué evaluación haces a la distancia y desde los vínculos que mantenés? ¿Qué te parece lo que ha sido el proceso chileno en este último tiempo? Yo acompañé con mucha atención el proceso chileno y con mucha aprensión también, porque vi los debates, el Bolsonaro de ellos, que es el Katz, es un Bolsonaro mucho más cordato y por lo tanto hasta más peligroso, yo creo. Por suerte ganó Boric, pero una pelea, digamos, electoral. Pero yo creo que la situación chilena es una situación muy compleja, ¿no? El país está polarizado. La realidad es que el pueblo pide un cambio profundo en el modelo y la clase política no se movimienta para dar este cambio, al contrario, ¿no? Resiste al cambio. La elección de Boric es para mí, digamos, un resultado contradictorio, porque el programa de Boric es bien razonable, ¿no? Y avanza en cosas importantes, pero si no está el pueblo en las calles presionando, yo temo que el sistema paralice el gobierno Boric y acabe, digamos, cooptando el gobierno. Nosotros ya vimos esto aquí en Brasil de manera muy clara, entonces hay que observar. Yo, digamos, quedé contento con la victoria de Boric, pero yo creo que si el pueblo sale de las calles no van a ocurrir los cambios que son necesarios. Es la manera, digamos, simplificada como veo la situación chilena. Hay ese desafío que ya conocemos, lamentablemente, ¿no, Plinio? De protagonistas de la lucha popular desde la calle y desde organizaciones que pasan a parlamentarios o a lugares de gobierno. Eso por un lado, donde la dinámica de esos lugares les cambia el eje, ¿no?, de su compromiso. Y por otro lado también esa política de en aras de ganar, como lo hizo Boric, va abriendo el campo de su base de apoyo a los partidos de centro o que ya vienen de defraudar al pueblo chileno, como en el caso del Partido Socialista, pero que empiezan a pesar, a rodear al gobierno, a rodear al presidente y terminan diluyendo las expectativas, ¿no? Sin duda alguna. Yo creo que Chile es un laboratorio para todos los trabajadores del mundo, ¿no? Porque ahí hay una voluntad muy fuerte de una cosa diferente, pero al mismo tiempo la incapacidad que tiene la izquierda de presentar un programa de ruptura que se encarne en las masas. Entonces las masas saben lo que no quieren, pero no logran construir una voluntad política de lo que quieren. Y yo creo que a lo mejor el problema central ahí esté en la ausencia del socialismo, de la consigna del socialismo. Porque la verdad es que no hay cómo arreglar el capitalismo por dentro del capitalismo, porque este es un capitalismo ya que no hay arreglo, no hay cómo arreglarlo. Entonces hay que meter la idea de un cambio más estructural, más profundo, y esto todavía no encuentra eco suficiente en las organizaciones políticas. Entonces, yo creo que quedamos con mucha voluntad, pero sin proyecto, y la derecha aprovecha esto y reorganiza la contrarrevolución permanente que mantiene el continente, digamos, atrapado hasta el cuello en el neoliberalismo. Y esto se va a jugar en Chile, porque en Chile las cosas se juegan, digamos, muy de manera muy fuerte, ¿no? El pueblo se tira realmente hasta el cuello para hacer la jugada. Entonces tenemos que ver, ¿no? Tenemos que observar con mucha atención y ojalá el pueblo chileno encuentre un camino para salir del neoliberalismo. Que así sea, como vos dijiste, la forma de garantizar o por lo menos fortalecer ese camino es permaneciendo con la lucha en la calle. Plinio, bueno, estamos cerrando, mandándote un abrazo en nombre de todo el equipo, de todos los compañeros aquí de la radio. con lo mejor, con los mejores deseos para vos, para tu familia, para los compañeros de camino en la lucha que vos desarrollás en Brasil, con esa izquierda que está también intentando fortalecerse como opción, ¿no? Con debates que nos imaginamos serán intensos previo al año electoral. Seguro que sí. Yo también les mando a Radio Centenario, que es una radio querida aquí en el corazón, a todos los compañeros que trabajan en la radio, Ángeles, Sandra, Marcelo, a ti, Hernán, a Diego, que nos desertó para el Nacional, pero paciencia, sigue siendo muy querido. Mucha salud, mucha felicidad y lucha, digamos, permanente, que es lo que se ve en la radio. Acá te estaba saludando Héctor Vicente, compañero de prensa, que le contamos a la audiencia, estaba ofreciéndole el mate también a Plinio. Bueno, Plinio, saludos, y no sé cómo está el panorama para enero, entonces, si vas a estar el próximo jueves o cómo viene tu agenda de verano. No, yo estoy aquí apuesto. La desventaja de la pandemia es que te deja parado, o sea que estamos aquí, no hay problema alguno, con gran gusto hablamos en 2022 al inicio. Buenísimo, y va a ser un año con mucha tensión en el proceso que viva Brasil, con mucho en juego, lo mismo, lo que te reiterábamos, Plinio, los mejores deseos y nos seguimos encontrando. Muchas gracias y salud y felicidad a todos los oyentes de Radio Centenario.